Por todo esto estamos reclamando la luz. Hay un montón de... que aumente la nafta, es que aumenten los alimentos también. Entonces, todas las políticas que están llevando adelante el gobierno nacional y que apuntar el gobierno provincial, queremos decir que son erróneas, que van en la dirección de apuntalar la riqueza de los que más tienen en desmedro de la gran mayoría del país. Y eso es lo que en este momento hay columnas de todo el país que se están movilizando hacia Buenos Aires, hacia el Congreso Nacional, para llegar para el primero de junio a hacer un gran acto de los movimientos sociales y populares, que lo que vamos a hacer es exigir al Congreso que sesione sobre estas leyes y que las sancione. Y obviamente al Poder Ejecutivo Nacional que las lleve adelante y que disponga los recursos que tiene que disponer para que esto suceda. Otra de las leyes que llevamos adelante, que estamos pidiendo, es qué es lo que estamos viendo acá en Mendoza, ¿no? Hay un montón de obra pública, pero parece que esa obra pública está destinada a las rutas, a embellecer las plazas de las ciudades, que ya tienen plazas, pero parece que en los barrios populares se olvidan, ¿no? Y es de los barrios, de los comedores, todo. Hay un montón de infraestructura que se debería hacer desde el Estado para mejorar las condiciones de vida de los barrios populares, y pareciera que no está en sus planes. Entonces, lo que venimos a exigir es una ley de infraestructura social que llegue, parte del recurso, una parte más amplia. A nivel nacional es el 7% solamente de todo lo que se invierte en obra pública que llega a los barrios populares. Queremos que ese porcentaje se amplíe en demasía y no que sea algo residual, que es lo que sobra, que es lo que nos llega a nosotros, sino que sea algo importante. El país solamente va a poder salir adelante si realmente se tiene en cuenta a toda la población, y especialmente al 30-40% del sector popular, que es tenido en cuenta de vuelta como algo. Nosotros vemos que el gobierno, que los gobiernos lo toman como lo que sobra, y somos una parte central en la producción de la economía, en la producción social de nuestra sociedad, de nuestro país. Y desde ese lugar es donde nos tienen que ver. Desde ese lugar nos tienen que garantizar nuestros derechos. Y con planes, con programas, con políticas integrales. No con políticas que piensen que por dar un recurso fragmentado nos van a hacer, no se solucionan las cosas. Son discusiones que estamos teniendo con la Secretaría de Desarrollo de la provincia, que hemos llevado nuestros reclamos al gobierno nacional, y que bueno, son discusiones, negociaciones que vienen lentas y esperamos poder profundizar y gestionar los recursos que tenemos que gestionar, de que el gobierno entienda esto. Bueno, te agradecemos mucho tu explicación, porque los oyentes y las oyentes también necesitan de este tipo de explicación para poder... Nosotros somos como el ojo de la calle, ¿no? Y también ellos, de los que no pueden salir de sus casas, también poder estar informándose de estas actividades, de estos reclamos que obviamente está viviendo la República Argentina, como vos decís, ¿no? Sí, quiero agregar otra ley, perdón que me explayo, pero es importante saber, porque somos nosotros los que estamos pensando en esas políticas que debería estar pensando el Estado, pero los recursos que tiene, por ejemplo, para la agricultura familiar, para los pequeños y medianos campesinos, campesinas, que están en el campo, esos recursos hoy no están llegando y esos programas se están o cerrando o achicando para la agricultura familiar. Hay personas, hay terratenientes que tienen grandes extensiones de tierra que no las producen o que las producen sin pensar en la mayoría de la población, y nosotros lo que estamos siguiendo también es una ley de agricultura familiar que contemple realmente, que ponga como centro a las familias que viven en el campo y que tienen poco y nada. Entonces, que la tierra sea también para esos campesinos, que los recursos del Estado favorezcan a que esos campesinos puedan producir y generar autonomía económica y generar un mayor bienestar en sus familias y en los pueblos donde viven. Otra ley que estamos impulsando también tiene que ver con las problemáticas de consumo sobre las drogas. esto es que el Estado, más allá también de poner recursos mínimos en algunos programas que después los promocionan como que están haciendo la gran cosa, realmente aborden la problemática de la droga y de los consumos y cómo está destruyendo a la juventud que no encuentra, a la juventud de los barrios populares que no encuentra esperanza, que no encuentra desde el Estado una propuesta, una alternativa a desarrollarse y a hacer una trayectoria educativa, una trayectoria de trabajo que los dignifique. Muchas encuentran en las drogas una salida a esta sociedad que los oprime. Necesitamos programas de vuelta integrales, recursos reales y genuinos, y que sean programas que hagan transitar a estos jóvenes, estas jóvenes, con nosotros, con las organizaciones, articulando, pues estamos dispuestos, estamos llevando adelante programas de este tipo, pero lo que estamos viendo cuando llevamos adelante estos programas es que trabajamos en algunos barrios, pero que falta un programa integral a nivel social, provincial, nacional. Por esto estamos reclamando, y bueno, y por esto y para pararnos ante el FMI, sabemos que vienen con políticas que en lugar de llevar a pensar estas leyes, vienen a ir recortando todo lo que ya está, y bueno, nos vamos a parar y le vamos a decir, no van a pasar con esto. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la palabra, gracias. Bueno, ahí teníamos una de las voces de acá, de este nudo vial, La Dignidad, ¿verdad? Teníamos y escuchábamos también la orquesta que tenemos acá en el fondo, si han podido disfrutar. Bueno, vamos a estar acá en el nudo vial, junto a la CT, la CCC, Barrios de Pie, dentro de todo este marco federal, de la marcha federal por el pan y el trabajo, que empezó ya el pasado lunes y que va a concluir este viernes 1 de junio en un acto ya de cierre que va a haber frente al Congreso Nacional, compañeros. Nosotros continuamos acá en el nudo vial, la Mosquitera presente. Así es, Sol. Allí continuarás entonces y nosotros estaremos en comunicación constante con vos para poder seguir sacando otras voces de lo que está aconteciendo en el nudo vial. Ha quedado más que claro con las palabras de Gastón Donato del Movimiento Popular La Dignidad, de qué se trata esta manifestación, de qué se trata este momento de lucha y de qué se trata también esta marcha federal que se está llevando a cabo en todo el país y, como vos bien decías, concluye este 1 de junio. Si te parece, nos vamos para la tanda y en un rato nomás nos volvemos a escuchar. Un abrazo, compañera.